llevaste al trapiche. Me diste guarapo y caña, pero era de caña, viste. Me diste guarapo y caña y a mi negra, pero era de caña, viste. Me diste guarapo y caña y a mi negra. A la espera y me llevaste a la espera. Miren qué defecto malo y a mi cuaco que tiene la cienaguera. Miren qué defecto malo y a mi cuaco que tiene la cienaguera. Miren qué defecto malo y a mi cuaco que tiene la cienaguera. Vive en nuestros corazones, Eduardo Lorano muerto, ahí vive en nuestros corazones. Ayudaba, todo el mundo lamentó, ya se acabó quien me ayudaba. Llenas de dolor, te fuiste porque no tengo la. lo que le ha deshonrado. Con todo el lujo y dinero, el amor no te ha de comprar. Lloro, lloro, lloro, lloro, lloro y canto, canto, canto y sufro tanto al ver que tú que nunca serás mía, en quien gozo todos tus encantos. Y que con tu culpa fue la mía, yo que te adoraba tanto, tanto a él, le sobra todo y en la vida, y yo me quedo solo con mi canto. Bailando y tú gozando y yo llorando y yo tomando y él gozando todo su querer. Y tú bailando y tú gozando y yo llorando y yo tomando y él gozando todo su querer. Lloro, lloro, lloro, lloro, lloro y canto, canto, canto y sigo hablando al ver que tú nunca serás mía y bien gozando todos tus encantos. Y que culpa tanto fue la mía, yo que te adoraba tanto, tanto a él, le sobra todo y en la vida y yo me quedo solo con mi canto. Bailando y tú gozando y yo llorando y yo tomando y él gozando todo su querer. Tú bailando y tú gozando y yo llorando y yo tomando y él gozando todo su querer. Lloro, lloro, lloro, lloro, lloro y canto, canto, canto y sufro tanto al ver que tú ya nunca serás mía y él gozando todo su Bueno, pues ya están escuchando, estamos escuchando al buen Celso, Celso Piña. Por fin se nos pudo hacer encontrar un disco que tuviera todos los discos, pero que también pudiera pues sonar, porque compramos dos discos y los dos discos estaban bien chafas. Entonces, desde hace un buen queremos hacer esto. Pues un especial para este carnal, el buen Celso Piña. Pero hasta apenas ahora pudimos conseguir este disco que contiene varios discos. Por aquí está, pues no sé cuántos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 discos. Así que vamos a estar escuchando de Celso Piña con un buen de discos el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Pues programa grabado nuevamente porque pues no tenemos internet por el momento, y aparte bueno pues hemos tenido un buen de broncas ahí con la chamba. Bueno, no broncas, sino más bien que estamos saliendo muy tarde, y bueno pues eso se nos complica un poco más la situación para poder estar aquí en vivo con todos ustedes. Pero bueno, la intención es que podamos seguir haciendo programas, aunque sea grabados, pero que podamos estar con ustedes platicando. Bueno, que estemos constantes, se puede decir, en este rollo de la radio. Bueno, pues vamos a estar escuchando a este carnal, al buen Celso Piña, el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos por Sublevarte Radio. Y bueno, pues vamos a tratar de poner pues algunas de las rolas que pues se conocen, otras que no. Ya escuchamos por ahí esta última que canta con uno de los Machete, con bueno, no dice quién, pero bueno, pues está ahí a dúo con él, se llama Lloro. También escuchamos La Muerte de Eduardo Lora y Varito de Caña. Varita de Caña. Este es su programa Tiempo de Híbridos aquí por Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo el Híbrido y vamos a estar escuchando al buen Celso Piña aquí en su programa Tiempo de Híbridos, programa el día de hoy grabado. Pero bueno, pues ahí para que escuchen algunas de las rolas que traemos el día de hoy con este carnal, el rey del acordeón, como les dicen, ¿no? El buen Celso Piña, aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Vamos a escuchar esta interpretación de esta rola, que es pues no sé si de quién es esta rola, pero la canta Oscar Chávez y la canta excelentemente bien. Creo que es la misma. Se llama Macondo. Los 100 años de Macondo suenan en el aire. Los años de Gabriel trompeta, trompeta la noche. Encadenado Macondo sueña con José Arcadio. Ya que la vida va trayendo remolino de recuerdo. La tristeza de Aureliano, su cuatro, la riqueza de Remedio, violines, las canciones de Amaranta, guitarras, el ojo de Mercedes, humo de Úrsula, 100 años, Soledad Macondo, Úrsula, 100 años, Soledad Macondo, es Pompeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y de historia. Eres el Pompeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y de historia. Me imagino vivo el Madrid, en mi memoria quemará la historia. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Y oye. Los 100 años de Macondo suenan en el aire. Los años de Gabriel trompeta lo anuncia. El amo Macondo sueña con José Arcadio. Y aunque la vida pasa siendo remolino de recuerdo. Las tristezas de Aureliano cuatro, las riquezas de Remedios, las pasiones de Amaranta, el lujo de Mercedes, Úrsula, 100 años, Soledad Macondo, Úrsula, 100 años, Soledad Macondo, eres el Pompeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y de historia. Eres el Pompeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor y de historia. Me imagino vivo en Madrid, en mi memoria quemará el sol. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Mariposas amarillas que vuelan liberadas. Ya me quedo más corto, gracias. Muchas gracias. ¡Que se escuche un grito, mi gente! ¡Opa, compadre! ¡Oye, compa Julio! ¡Dime, compadre Celso! ¡Vámonos para la fiesta! ¡Vamos, vamos! Hay una buena parranda en casa de doña Judy, y voy a bailar con Nelly, esa que me gusta a mí. Arréglate pues, negrita, vámonos a parrandear y ponerte los calzados más buenos para bailar. Y ponerte los calzados más buenos para bailar. Yo voy pues, negrita, muévelo como tú sabes y échalo para acá, que por allá no te cabe. Tómate un traguito, mi vida, pa' que te calientes bien. Y así suavecito mejor lo podrás mover. Claro, me. Hoy nomás como suena eso. Hoy como se ríe eterno. ¡Uepa! Todo el que baila con él le pasa una cosa rara, que cuando baila pegado hasta el pelo se le para. Cuando llega la parranda ya no sabemos qué hacer. Ay, porque esa negra Nelly sí tiene algo pa' mover. Ay, porque esa negra Nelly sí tiene algo pa' mover. Yo voy pues, negrita, muévelo como tú sabes, échalo para acá, que por allá no te cabe. Tómate un traguito conmigo, pa' que te calientes bien. Y así suavecito mejor la podrás mover. ¡Opa! ¡Roca, roca! ¡Hala, muévete, negra! ¡Ay! Y esto va para ti, negra. Todo el que baila con él le pasa una cosa rara, que cuando baila pegado hasta el pelo se le para. Cuando llega la parranda ya no sabemos qué hacer. Ay, porque esa negra Nelly sí tiene algo pa' mover. Ay, porque esa negra Nelly sí tiene algo pa' mover. Yo voy pues, negrita, muévelo como tú sabes y échalo para acá, que por allá no te cabe. Tómate un traguito, mi vida, pa' que te calientes bien. Y así suavecito mejor lo podrás mover. Thank you. contigo de corazón. Ay, ay, ay, ay. Bien, pues lo que escuchamos fue El Pulgón, así se llama El Pulgón. También escuchamos Fidelina, La Negra Nelly y Macondo. Entramos con esa rola de Macondo que, bueno, pues la hiciera famoso el buen Oscar Chávez, y que hablara precisamente de este libro de García Márquez. Y que, bueno, García Márquez obviamente colombiano, y estamos escuchando cumbia colombiana y vallenato. Raro, raro, raro que un mexicano, y luego de Monterrey, pues se aventara un rollo así, ¿no? De vallenato y cumbia colombiana. Que bueno, pues él ha comentado pues que pues salió así, ¿no? De repente el rollo de querer el acordeón para algo norteño, pero también a la vez cumbia, salió pues salió esto, ¿no? Y se oye bastante chido. Bueno, en la información dice que el Celso Piña nace el 6 de abril del 53 allá en Monterrey, Nuevo León, México. Dice, cantante, compositor, arreglista y acordeonista profesional de música del género cumbia. Celso Piña es pionero en la mezcla o fusión de sonidos tropicales como base conjuntándolos con todo tipo de géneros populares, desde los norteños, que era lo que habíamos platicado hace rato, hasta el rollo sonidero, el ska, el reggae, el rap, el hip hop y el rhythm and blues, dice. Por esta razón, por lo que se le considera uno de los mejores músicos de México, Latinoamérica y Estados Unidos, es también conocido con el mote del rebelde del acordeón, o también como el cacique de la campana. ¿Será de la campana o de la campaña? No, de la campana, dice. Celso Piña empezó a tocar música regional desde hace ya muchos años, acompañado de sus hermanos Eduardo, Rubén y Enrique. Juntos andaban, daban serenatas en los barrios a todas las chicas de la cuadra, dice la biografía. Pero fue en 1980 cuando Celso Piña compra su primer acordeón para introducirse al mundo de la música vallenata. Con largas horas de ensayos y esfuerzos, en la popular colonia Independencia, al sur de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, para, dice, esta zona donde vivió mucho tiempo, tiene una cumbia llamada Mi Colonia Independencia, la que se ubica en la populosa zona del Cerro de la Campana, en Monterrey. Ah, pues por eso ahí el mote del rey de la campana, ¿no? A mediados de los 80s decidieron cambiar de estilo musical y comenzaron a tocar música tropical, después de escuchar a los ilustres Aníbal Vázquez y Alfredo Gutiérrez durante un baile de cintas, dice. Dice que era un baile de cintas porque era reproducción de música mediante cassettes. Sí, porque antes pues no había discos de como DJs. Bueno, sí había, ¿no? Sí había discos, cómo no. Pero bueno, a lo mejor no tenían una onda así, ¿no? Como de DJ, como de los sonideros ahora. Bueno, dice que decidieron entrar de lleno a la música vallenata y así formó su propia banda, Celso Piña y su Ronda Bogotá, así se llama. Celso dice que es autodidacta en el acordeón, puesto que no asistió a ninguna escuela y solo a base de tocar y ensayar una y otra vez, así fue como formó su propio estilo. De sus primeros inicios destacan varias cumbias como la cumbia de la paz, el tren, como el viento y la muy afamada la piragua. Hizo una participación especial en el tema de Sufran, con lo que yo gozo, así se llama, el tema Sufra, con lo que yo gozo, junto a la mexicana Gloria Trevi. Bueno, aquí tenemos una bronca porque esta biografía no la estamos sacando de Wikipedia, sino de una página que se llama buenamusica.com, que bueno, pues aquí se les barrió poner las los signos, ¿no?, de las rolas para saber qué onda, ¿no? para saber los títulos precisamente de las rolas. Bueno, vamos a escuchar algunas de estas rolas que nos están mencionando. Me imagino que han de ser de los primeros discos. Ya lo escuchamos. Híjole. A ver, vamos a escuchar esta que también es muy chida en cumbia, que se llama Yolanda y muy famosa también. Creo que es esa. Oye, Yolanda, no seas tan ingrata. Si tú bien sabes que de amor me muero, porque tú sabes que tanto te quiero. Me mortificas y de amor me matas, Yolanda, al ver que sufro tanto. Me ríes cuando mi amor te canto, ingrata, y yo me estoy muriendo. mando, Yolanda, y tú de amor me matas. De cabellos de oro, de andar gracioso como ondear de palmas, sabor de besos que yo triste añoro. Yolanda, al ver que sufro tanto, me ríes cuando mi amor te canto. Grana, y yo me estoy muriendo. Yolanda, y tú de amor me matas. Al ver que sufro tanto, me ríes cuando mi amor te canto. Ingrata, y yo me estoy muriendo. Yolanda, y tú de amor me matas. Yolanda. Otro amor que te ha engañado siempre y tú lo quieres más. Tal vez tenga razón de que a tu corazón te lo hayan trastornado y no puedas cambiar. Y si miras que ya no hay remedio, que caíste en la red de ese amor, no reniegues que ese es tu destino. Debes darle las gracias a Dios. ¿Qué puedes esperar? Es mejor resignar. Porque tú ya no puedes y debes claudicar. Perdóname, mujer, no des explicación. Comprendo el sentimiento y que te bendiga Dios. Y si miras que ya no hay remedio, que caíste en la red de ese amor, no niegues que ese es tu destino. Debes darle las gracias a Dios. Y si miras que ya no hay remedio, que caíste en la red de ese amor, no reniegues que ese es tu destino. Debes darle las gracias a Dios. Debes darle las gracias a Dios. Debes darle las gracias a Dios. No aparece ni una estrella, con el sol de tu mirada se ilumina mi amor. primavera, como flor de primavera, que va rozando la brisa, nunca muera mi esperanza, que por ti estoy renaciendo, cuando más solito estaba, llegaste en este momento. Más grande que el amor aquí en la tierra, yo te lo daría todo y también mi corazón, y también mi corazón. Dame, dame tu esperanza, dame tu recuerdo, dame más de ti. No te quiero. que no desprende. La verdad del mundo la tiene ese corazón que tú tienes. La verdad del mundo la tiene tu revolución. Tu revolución, tu revolución. En la meta, mi buen. Tu revolución, tu revolución. En la meta, mi hermano. Bien, pues esa rolita a ritmo de reggae, reggae cumbia, se llamó Tu Revolución y estamos escuchando al buen Celso Piña. También escuchamos Eres la Luz, No Tienes Corazón, con yo creo que su un pariente, con Isaac Piña, y Yolanda, que no era la de Yolanda que conocemos comúnmente, la de Yolanda, sabes que te quiero, Yolanda, que por ti me muero. Era, es otra Yolanda. Pensé que era la misma Yolanda, pero no. Resulta que es otra Yolanda. Bueno, pues estamos tratando de ver aquí la biografía de este carnal del buen Celso Piña. Pero, híjole, todas las páginas tienen muy poca información. Traen lo mismo. Lo mismo de lo mismo. Lo mismo traen todas las páginas. Estoy viendo una página que se llama vallenato.com, pero habíamos visto otra que se llama buenamúsica.com y trae el mismo choro que traen las que ya leímos, ¿no? Entonces pues está muy chafa, ¿no? La onda. Y hay otros que nada más traen ni siquiera toda la información, sino pues muy poca recortada, ¿no? Estamos en el portal mexicano, así se llama, .com, y bueno, pues aquí ya viene un poquito más explicado, pero más bien así como de cotorreo. Esto está firmado por Ana Cecilia Pujals. Dice: es imposible no hablar de Celso Piña sin emocionarse. Claro que sí. Dice que la música de este señor, avecindado en el Cerro de la Campana, perdón, en Monterrey, Nuevo León, hace bailar hasta los muertos. Dice: han sido 25 años de historia desde el lanzamiento de la ya legendario disco de Ronda Bogotana o Ronda Bogotá, hasta lograr hace poco tiempo en el mismo que hasta lograr hace poco tiempo que el mismo que el mismo Gabriel García Márquez baile uno de los vallenatos del llamado Rebelde del Acordeón. Celso Piña se ha convertido en un fenómeno. Bueno, no un fenómeno. Es un músico, es un cuate, nada más, no un fenómeno. Un fenómeno de las masas y su música es un objeto de culto. Su cumbia ha contagiado cual plaga, dice, sin distinguir sexo o condición social. Y da gusto saber que no hay vacuna, dice. Los medios se han ocupado de él con fervor y los líderes de opinión, dice, como Carlos Monsiváis, han emitido veredictos implacables que ya son marca registrada. Celso Piña es un fenómeno social, como bien afirman, y un fenómeno musical, como bien se oye. Eso es lo que dijo el buen Monsi Vice hace, pues yo me imagino que hace rato, porque ya tiene rato que se fue el Monsi Vice. Y que es, dice que es, y es que en cuanto Celso y su su disco Ronda Bogotana arremeten con un tema, la tierra se estremece y el público entra en un trance que no para hasta que también el apodado Chihuahua embajador del Cerro de las Campanas abandona el escenario. Celso Piña, es un fenómeno de espacio y tiempo casi sin querer. Es lo que podríamos llamar un moderno. A ritmo de cumbia y vallenato como naves insignia, ha tenido la habilidad para retozar con monstruos del pop, del rock, del rap, la balada, la ranchera y el propio sonidero. Perdón, pero estoy leyendo aquí como tenemos una bronca con la computadora porque no tenemos internet. Entonces lo estoy leyendo aquí del teléfono celular y las letras son bastante pequeñas. Entonces sí se me dificulta un poco la lectura. Dice, de alguna forma se puede decir que puso a volar a la tan popular cumbia y el cadencioso vallenato y que tendió puentes entre una diversidad de géneros. Prueba de ello son los estupendos discos Barrio Bravo en el 2001, Una Visión en el 2003, en los que Celso Piña y su Ronda Bogotá alterna y son homenajeados por los integrantes de bandas importantes como Café Tacuba, El Gran Silencio, Control Machete, Bacilos, Éder y los íconos de la música popular norteña, José Guadalupe Esparza, cantante de Bronco o ex Bronco, ¿no? O ex vocalista de Bronco, y Los Humildes, solo por citar algunos de ellos. En Mundo Colombia 2002, un exquisito ejemplo de la música y su propuesta estética. Lo acompaña Julieta Venegas, otra rebelde del acordeón, sí, de veras, ¿eh? Y el legendario Flaco Jiménez, el rey de del Tex-Mex. Muy recomendable, asimismo, resulta su más reciente trabajo, El Canto de un Rebelde para un Rebelde. Discos que se suma a los incontables homenajes a Ernesto Che Guevara, con una selección de temas muy clásicos como el 039, la cumbia histórica de Alejo Durán y la legendaria Hasta Siempre, comandante, de Carlos Puebla. Bueno, esto es lo que dice esta compañera Ana Cecilia Pujals aquí en esta página que se llama elportalmexico.com. Bueno, vamos a la música, vamos a ver si tenemos algunas de las rolas que se mencionan aquí en este artículo que escribe esta compañerita. Esta de la cumbia sampuesana también es chida, vamos a ponerla y buscamos las otras que estaban mencionando. We'll be right back. te llama para parrandear. Vamos a tejer sombreros de apuestano y lo vamos a vender al continente americano. Y la magia del señor te destaca la nación, te saca la nación, te saca la nación. Repícame esa guitarra, Iván, Iván, ah. Y ahora viene la caja del Rube Piña, ahí. Cabeza caja santa, mi buen Rube Piña, con sabrosura. La cumbia se fue sana, la que baila con ganas. La cumbia se fue sana, la que baila con ganas. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Vienes quemando la brisa, soles de primavera, para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la extrañable transparencia de tu gloria, comandante Che Guevara. Amor revolucionario te conduce a nueva empresa, ayuda te espera la firmeza de tu brazo libertario. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. ¡Todos, todos! Ahí se queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia. Aquí se queda la clara, la extrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Gracias, gracias. El aplauso bonito, muchas gracias. Y aquí se queda presente. Oye, ¿la cantaron o no la cantaron ustedes? Ah, ya ni los oí. A ver, aquí se queda. No, no, no, espérate, no, ustedes no. Aquí la gente. Aquí se queda la clara. Dice, cumbia sobre el río suelto. ¡Que se escuche el grito hasta Monterrey! Oye, güey, oye, güey, espérate, güey. Oye, espérate, no se oye nada. A ver, un grito machín. Are, are, are, are. sonidero nacional. Sonidero nacional, salariando al compa. Salido del barrio, me llenando prisa. Sonidero nacional, salariando al compa. Salido del barrio, tú me llamas. Ya me llamas. La cadencia buena. Sobre melodía suena. Ella, como gira y vuela. Mientras, a que se menea. Thank you. cumbia se ha acabado. Cansa de salir el sol, esta cumbia se ha acabado. Cumbia campanera, baila mi cumbia campanera. Cumbia campanera, baila mi cumbia campanera. Cumbia campanera, baila mi cumbia campanera. Cumbia campanera, baila mi cumbia campanera. Y para todos mis seguidores aquí en el Auditorio Nacional, a ver qué soy yo, Cristo Machín. ¡Cumbia campanera quedó! ¡Gracias! Bueno, pues ahí escuchamos esa, la cumbia campanera. También escuchamos la cumbia sobre el río con el Pato de Control Machete o ex Control Machete. Que bueno, pues ahorita comentamos algo. Hasta siempre también escuchamos esta versión del Celso Piña de esta rola de Hasta siempre. Y cumbia sampuesana, que bueno, pues es una clásica esa cumbia, donde no se pone esa cumbia, pues creo que no hay fiesta. Que es una clásica de la cumbia colombiana, ¿no? La cumbia sampuesana. Bueno, les iba a comentar acerca de esta, pues, ¿cómo se llama? Podría decir ductibilidad, o no sé, ese compañerismo, o ese, ¿qué será? Pues esa apertura que tiene este carnal, el Celso Piña, para poder pues ahora sí que convivir con chavos, ¿no? Con chavos que están haciendo pues algo diferente, ¿no? Por ejemplo, este cuate, que el Pato del Machete, que hace hip hop, ¿no? O sea, a lo mejor ritmos muy distintos, muy diferentes de lo que es la cumbia o el vallenato. Y a lo mejor los más puristas, los hip hoperos así de hueso colorado, o no sé, pues se les haría difícil el hecho de que pues alguien como este cuate, que tiene pues ya un peso dentro del hip hop, pues se aviente a cantar una rola con a ritmo de cumbia con Celso, ¿no? Con Celso Piña. Pero bueno, este cuate, no sé, cae bien. Yo lo he visto en las entrevistas y es un cuate muy muy alivianado, y él, por lo que veo, nunca dice pues no, siempre dice pues cámara, vamos a hacerlo, ¿no? Y eso es lo chido, ¿no? Que haya una apertura de parte de gente pues y que ya tiene una trayectoria como este compa de más de 30 años en este rollo de la música, y que ya tenga un nombre, ¿no? Que ya toquen, obvio, así en el Auditorio Nacional, en espacios así muy, que difícilmente pues a las bandas se las suelta, ¿no? Y bueno, que llene, por ejemplo, ¿no? El Auditorio Nacional. Y bueno, pues que pueda alternar con gente como esta, ¿no? Con chavos, con gente que trae una propuesta a lo mejor diferente, ¿no? Pero pues el rollo es la música. El rollo es pues pasarla chido y echar desmadre, ¿no? Como él también lo dice, que sientan el ritmo, ¿no? De la música. Y pues, si la música te mueve, pues está chido, ¿no? Está padre. Pero bueno, ese es algo de lo que quería mencionar acerca de esta alternancia que da a todos los ritmos, ¿no? Como ya bien por ahí mencionábamos en la biografía que leímos hace un rato, pues puede el Celso muy bueno, no muy fácil, pero a lo mejor los arreglos salen rápido, ¿no? Igual que puede tocar una rola a ritmo de ska, de rock, de reggae, de todos los ritmos, ¿no? Y bueno, sin perder también de fondo, pues la cumbia y lo que hace, ¿no? El vallenato. Que eso es bastante, bastante chido. Entonces, eso me late del buen Celso Piña. Que que puede hacer esto, se da el lujo de hacer esto ya en este momento, ¿no? Bueno, vamos a escuchar más rolas. Por ejemplo, hay una rola que acabo de encontrar ahorita que que está bueno, no sé si es una rola del Alejandro Lora tocada por Celso Piña y también obviamente pues ahí acompañada por Alejandro Lora, y vamos a escucharla en este momento. Se llama Más Allá del Sol. Pues oye, ese aplauso para mi compadre Celso Piña y toda su raza. Esto que dice Más Allá del Sol, compadre. Y dice: ¡no le vuelvas pinches palmas! Mamá, pon la grabadora porque está el Tri en el auditorio con Celso Piña. Oye, déjame invitar tu viaje a las estrellas. Sigue mi consejo y viajaremos juntos más allá del sol. No sabemos distinguir el odio del amor. Si es un sueño, ya no quiero seguir durmiendo. Thank you. rayas a rayas, la canoa de bareque para llegar a la playa. La luna espera sonriente con su mágico esplendor la llegada del valiente, del alegre pescador. Habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. Habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. Su carga para vender al puerto de sus amores, donde tiene su querer. La luna espera sonriente con su mágico esplendor la llegada del valiente, del alegre pescador. Habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. Habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. Habla con la luna, habla con la playa. No tiene fortuna, solo su atarraya. Habla con la luna, habla con la playa. Sadness leave. Reggae cumbia mixtures create the atmosphere. People back in tears simply because they're

que están en el rollo de la música y con el cual el Celso Piña ha alternado. Y bueno, pues esta que escuchamos fue Aunque no sea conmigo. Y bueno, ahí estuvo el gritante del Café Tacuba. También escuchamos la cumbia de los muertos con un cuate que se hace llamar Cobos, que es así como un rollo entre hip hop, rap, no sé. Y también el pescador con la Lila Downs. Y escuchamos el primer bloquecito, o la rola del primer de este bloque. La primera rola fue Más allá del sol, es una rola original del Alejandro Lora. Y bueno, pues ahí escucharon también los gritos de este cuate, que pues luego no dejaba escuchar ahí lo que cantaba por estar gritando. Más allá del sol, rola de Alejandro Lora, El Pescador con Lila Downs, La cumbia de los muertos con Cobos, y Aunque no sea conmigo con el buen Cosme, ¿no? ¿O cómo se llama? Bueno, el cuate del gritante del Café Tacuba. Eso fue lo que escuchamos en este bloquecito. Ya nos estamos despidiendo de su programa. Ya tenemos aquí un ratito. Y bueno, pues nos queremos ir con una canción. Que por aquí habíamos ya visto, pero ya se nos perdió, por cierto. Ay, sí. Ya no la veo. Aquí ya está, ya la encontré. Bueno, pues pues espero les lata este programa de radio que dedicamos al buen Celso Piña el día de hoy, que no lo pudimos hacer en vivo debido a circunstancias ajenas a nosotros, pero sí la intención era poder hacerlo en vivo. Pero bueno, pues ahí estuvieron una buena dosis de rolas del buen Celso Piña el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Pues chido la banda, muchas gracias, y espero que ya la próxima emisión ya lo podamos hacer en vivo y podamos cotorrear con todos ustedes. Y bueno, yo me despido, yo soy Ricardo el Híbrido, nos vamos con una rolita que se llama Cumbia de la Paz. Y bueno, pues con esta rola cerramos el programa especial dedicado al buen Celso Piña. Chido la banda, muchas gracias. Estamos a la escucha. Wepa. Un saludo para mí. Amor, quiero amor romántico, quiero amor sublime, quiero amor de cumbia. Sentir algo misterioso, voces que me griten, algo que me llame. Soñar un sueño profundo, donde mire al mundo con amor de cumbia. Soñar un sueño profundo, donde mire al mundo con amor de cumbia. Ritual sublime de los cocabuy, que en la rueda de la cumbia se despedía de los bravos guerreros que allí morían, que allí morían. En la paz de la cumbia, en la paz de la cumbia. Cumbia, en mi alma nació. Cumbia, la paz y el amor. Cumbia, que vive el amor. Cumbia, con más agresión. Wey.